Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, un noticiero hecho con las notas informativas que realizan los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, y los portales y las redes de los movimientos sociales pues de México y el mundo. Y pues los invitamos a que nos escuchen lunes, miércoles y viernes. Vamos a dar inicio el día de hoy a esta edición de del 30 de junio del 2017, ya cerrando casi el mes, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Y bueno, para el día de hoy les vamos a decir qué tenemos de información. Y bueno, pues en la columna mañanera tenemos un audio de la conferencia de prensa de la Jornada Nacional Sin Maíz No Hay País, que es una agrupación de colectivos, científicos, activistas, gente interesada en la defensa del maíz nativo orgánico y su pues respectiva lucha en contra del maíz transgénico y las políticas antimilpa que ha impulsado el gobierno mexicano en los últimos años y que, bueno, pues ellos en estos 10 últimos años han levantado varias iniciativas. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia. Y ya después de la columna mañanera vamos a tener el bloque internacional. Vamos a tener noticias bastante relevantes como la situación que acontece en Brasil. Bueno, pues que ha estallado una huelga general para decir fuerte, fuera Temer. Temer es el presidente impuesto que tras la salida de Dilma Rousseff, bueno, pues él se impuso y ahora no se quiere ir, y se ha descubierto que es algo ratero, ¿no? Algo, un ladrón. Y bueno, pues vamos a hablar de esta situación de Brasil con la información que nos comparte Media Colectivo. También vamos a hablar de Panamá, y bueno, esto van a ser nuestros compañeros de Radio Temblor a través de su boletín ecológico que periódicamente realizan este podcast informativo de la situación que vive particularmente Centroamérica y la defensa de la tierra. También vamos a hablar de Honduras, donde la movilización de estudiantes se une al lado del pueblo indígena y afromestizo. Y bueno, pues en el marco también de un aniversario del COPIN, de esta Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, pues también se han sumado las movilizaciones estudiantiles allá en Honduras y también los pueblos afromestizos, ¿no? Como la Ofrané, entre muchos otros. Vamos a darles información de lo que está pasando allá en Honduras. En Perú, bueno, pues hay una nota de Tomate Colectivo, de Radio Bomba también, que es un colectivo ahí afín. Y nos comentan: en Perú, Apu Aurelio Chino exige el respeto y diálogo de alto nivel al Estado. Y bueno, pues Apu Aurelio es un dirigente indígena allá peruano, que ha levantado su voz en contra de los abusos de las petroleras que han tenido allá por las zonas selváticas del Perú. Y bueno, pues vamos a hablar de esta nota. También una nota que nos comparte Radio Zapote es acerca de un refugio de migrantes que se encuentra en México, la 72, refugio para migrantes, denuncia hostigamiento por parte del Instituto Nacional de Migración en medio de crisis migratoria. Es lo que nos están informando nuestros compañeros, y bueno, pues es uno de los varios refugios que hay de pues gente honesta también que siente el dolor que padecen los migrantes, y que bueno, pues ha levantado estos espacios para que puedan descansar, para que puedan tomar alimentos, y muchas veces por ellos han sido hostigados y reprimidos. Vamos a hablar de uno de ellos, de la 72. También vamos a hablar acerca de la transmisión especial que tuvieron allá en Chile algunas radios comunitarias de Justicia para Nicolás Saavedra, una compañera lesbiana que bueno, pues están exigiendo pues una revisión de un caso. Esta compañera parece que está detenida, y bueno, pues vamos a hablar acerca de esto, y ellas nos dicen: alto a los crímenes de lesbodio en los territorios. Y bueno, esas van a ser las notas internacionales. En las notas nacionales, denuncia Nochixtlán: a un año de la ejecución extrajudicial de Salvador Olmos, único procesado puede quedar en libertad. Y bueno, pues una nota triste que nos comparte Radio Zapote, la impunidad que quieren, en la que quieren dejar este asesinato vil y cobarde de un compañero locutor de medios libres, de radios comunitarias, un joven punk libertario de Oaxaca, que en el marco de la lucha contra la reforma educativa fue asesinado por paramilitar, por la policía de Huajuapan de León, Oaxaca. También vamos a tener información acerca de Juan Villegas Mejía. Él es un dirigente otomí, opositor a megaproyectos en el Estado de México, como es el caso de la lucha que se mantiene en Xochicuautla y las zonas de los pueblos de Lerma en contra de la construcción, contra la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. Y bueno, pues este compañero lo han detenido y lo quieren acusar injustamente de delitos que ni al caso. Se ve totalmente un sesgo político. Vamos a hablar de esta información. También nos comparte Desinformémonos y un boletín de la LIMED acerca de el asesinato de Mestli Sarabia, la hija de Simitrio, líder, un dirigente social también allá de Puebla, que bueno, pues él ha estado preso, su familia y su organización, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, ha sido duramente hostigada, y ahora bueno, recibimos con dolor y rabia esta noticia del asesinato de Mestli Sarabia, la hija de este compañero. Y bueno, pues también hay una nota de Somos el Medio que nos dice: con el apoyo de la oficina de la ONU, el gobierno de Jalisco quiere inundar a 3 comunidades. Y bueno, pues refiriéndose al caso de la lucha contra la presa del Zapotillo allá en Temacapulín. Vamos a hablar de esta nota. Y también una nota de la Sexta Escaposalco.blogspot.mx. Grupo armado invade un conjunto habitacional de nuestros compañeros de maíz del movimiento de artesanos indígenas zapatistas, compañeros oaxaqueños migrantes que viven acá en la Ciudad de México, y que bueno, fueron invadidos violentamente por un grupo armado. Y bueno, pues también vamos a tener información de Chiapas. Radio Pozol nos dice: los maestros de la CENTE de Chiapas, luchando unidos y organizados, venceremos. Un comunicado de las últimas actividades por parte del magisterio. También una nota de La Voladora Radio, lavoladora.net, que nos dice: La Voladora Radio no recibe apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, pues vamos a leer este comunicado que también saca esta radio de allá de Amecameca, Estado de México. Y bueno, vamos a tener información también de la conferencia de prensa que tuvo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, que está convocando una concentración en la Suprema Corte el próximo 13 de julio. Y bueno, pues también habló de los últimos sucesos allá en estas tierras de Texcoco, cercanas a Texcoco. Y bueno, pues vamos a tener esa información. Y también, como columna caminera, vamos a cerrar con el Notifraiva, este podcast que realizan nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues esto es el menú informativo del día de hoy. Muchas notas, bastante información, así que quédese con nosotros. Vamos a escuchar un corte musical y regresamos ya para entrarle de lleno a la primera nota. Vámonos con un poquito de música. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. We'll be right back. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro noticiero con la columna mañanera y toca el caso para un audio de la conferencia de prensa del décimo aniversario de la jornada nacional, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que bueno, ahora le suman el lema también de Sin País No Hay Maíz, para defender también este territorio. Y bueno, vamos a escuchar a Cristina Barros, parte de esta conferencia de prensa. Los invitamos a que vean pues en Noticias de Abajo también, lo bueno, que escuchen los audios, o en Hijos de la Tierra que vean los videitos de esta conferencia de prensa, que bueno, pues hay cosas muy interesantes que compartieron todos los ponentes. En este caso vamos a escuchar a Cristina Barros, articulista, y bueno, pues nos da sus aportes sobre estos 10 años de este movimiento en defensa del maíz. Vamos a escucharla y regresamos. Porque en el campo la lluvia es buena noticia y nos está bendiciendo. Vamos a escuchar a la compañera Cristina Barros el testimonio de los logros de la campaña. Bueno, muy buenos días a todos y todas. El tlaloc nos favorece, es evidente. Estábamos comentando que el mero día de San Juan empezó a llover, y es cierto, San Juan tlaloc no falla. Y si no, véanlo con esa milpa que tenemos atrás. Pues para mí es un gusto realmente hablar hoy, porque vamos a hablar del maíz, y por lo tanto hablamos de la vida, hablamos de la comunidad, hablamos de la unión haciendo milpa en torno a una gran causa, que es defender nuestro maíz. Ya comentaban nuestras compañeras Francia y Clara antes, en los antecedentes, cómo se unieron las voces el 25 de junio de 2007 para convocar esta campaña en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo, con este lema se toma justamente, ya lo explicaba Francia, de una exposición que aquí se presentó en 2002 que se llamó Sin Maíz No Hay País. Este Museo Nacional de Culturas Populares nació bajo el signo del maíz, gracias a la inteligencia, a la sensibilidad excepcionales de uno de los pensadores más importantes del siglo XX mexicano, que es Guillermo Bonfil Batalla, que supo que ahí estaba nuestra raíz cultural y nuestra identidad. Es por ello que la primera exposición que hizo este museo se llamó El Maíz, Fundamento de la Cultura Popular Mexicana, y esa exposición, fíjense qué premonitoria, fue de 1982. De entonces para acá, esta exposición y todo lo que ella conlleva, todo digamos las bases por las cuales fundada, fue detonador de una defensa de esta planta milagrosa que crearon los antiguos mexicanos hace 10.000 años que sigue en manos campesinas en un proceso de selección continua que crea nuevas variedades. Pensemos que esos campesinos generan 60% del maíz blanco para tortillas que comemos y 50% del frijol, y además la mitad de los empleos rurales, ¿no? Son estas pequeñas parcelas, esta agricultura familiar, la que está activando permanentemente el campo mexicano. Es una planta, el maíz, que ha despertado el interés científico en muchos lugares del mundo y está arraigada en nuestra alma, sin duda. Y también en la de otros países que tienen al maíz como su alimento principal. En Guatemala, por ejemplo, a partir de 2014, el 13 de agosto, de manera oficial, por un decreto oficial, se crea el Día Nacional del Maíz, en atención al artículo 59 de la Constitución de aquella república, la de Guatemala, que le asigna como primordial obligación al Estado proteger y divulgar la cultura nacional. Se han unido muchísimas voces en torno a la defensa del maíz, pero también, y eso es muy importante hacerlo notar, la campaña Pronto ha extendido su voz a la defensa de la milpa, que es el símbolo de esas comunidades campesinas e indígenas y a esas formas tradicionales de cultivo que hoy la propia FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, que depende de la UNESCO, ha considerado como la forma idónea de producción de alimentos no solo para el presente, sino para el futuro del mundo. Ha reconocido también la FAO la biodiversidad y el cuidado de los suelos y la autosuficiencia como indispensables para la vida futura. Y todo esto es lo que está detrás de la defensa en esta nuestra campaña. Hoy la frase sin maíz no hay país está en la boca de millones de mexicanos. Es un lema que se reconoce, es una voz a la que acudimos de manera muy, muy auténtica, desde el fondo del corazón. Y a partir del día 29 de septiembre se instauró el Día Nacional del Maíz. Es interesante cómo desde entonces en diversos estados de la República hay ventas, talleres, ferias campesinas, muestras de cocina, intercambio de semillas, que están uniendo sus voces a esta voz, sin maíz no hay país. En algunos casos la persistencia ha sido notable, recordemos por ejemplo el caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, que lleva 8 años consecutivos celebrando el Día Nacional del Maíz y uniendo en su espacio a los estudiantes, a los maestros, con los campesinos, con los pequeños productores de productos de maíz. Gracias a esta iniciativa hemos tenido el gusto y el enorme orgullo de ver cómo en una comunidad como Tepetzintla, en el estado de Veracruz, ahora comentaba Marco Antonio que Tepetzintla justamente significa Cerro del Maíz, Tepetzintli. Allí hacía 40 años que no se celebraba ya una ceremonia de recolección de los primeros elotes que se llama Elotlamalinistli. Bueno, ellos, a la voz de Sin Maíz No Hay País, decidieron recuperar esa tradición. Y hoy ya la están celebrando en el pueblo con los mayores, recordaron cómo se hacía y ustedes pueden ver un video en YouTube, si ponen allí Tepetzintla, Día Nacional del Maíz, un hermoso video que muestra cómo lograron recuperar sus tradiciones y que eligieron el día 29 de septiembre porque sabían que en el Zócalo capitalino estaríamos celebrando también el Día Nacional del Maíz y era una manera de decir, no estamos solos, no estamos aislados, somos una comunidad y estamos unidos por el maíz. También ha sido muy continua la participación de Vía Orgánica en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde se celebra con talleres, con muestras gastronómicas en las que participan connotados chefs, y que llama al conjunto de personas, no solo de San Miguel de Allende, sino de lugares aledaños. En Oaxaca, el Jardín Botánico, dirigido por Alejandro de Ávila Blomberg, también se une continuamente al Día Nacional del Maíz, como ocurre también en Santiago Apóstol, Ocotlán de Morelos, en el propio Oaxaca, donde celebran el Día Estatal del Maíz Nativo. Y en Tlaxcala, pues no me dejará mentir Clara, la organización Vicente de Guerrero une a productores y consumidores en un mercado agroecológico que ya es famoso en más allá del estado de Tlaxcala. Hay ferias alternativas en Chiapas, en Colima, el Frente de Defensa del Maíz se ha unido a esta iniciativa. También se organizan actividades en Morelos, Puebla, Guerrero, Jalisco, Michoacán. El año pasado, en el Jardín Botánico de la UNAM, en una actividad en la que también participó la UX, se hizo un evento importante, Hacer Milpa, y así es que maestros de escuelas, personas que de manera individual suben a sus blogs a lo mejor un pensamiento sobre el maíz, hay trueques, hay elotizas, cada quien lo hace como le nace o con los recursos que tiene a la mano, el asunto es unirse a la voz de Sin Maíz No Hay País y hacer suyo el Día Nacional del Maíz. Me gustaría, por último, hacer un recuerdo emocionado de la señora Luz María Mendoza de Chapé. Ella, el mismo año en que se hizo la campaña, impulsó la idea de que sembráramos maíz en camellones y banquetas en México. Y es así como, tomando su voz, tomando su bandera, Julieta Gurrola, Vanessa Bauche, Cecilia Suárez, Paola Núñez, Bruno Bichir, Juan Manuel Verdad y organizaciones como Greenpeace, como ANET, como el Grupo de Estudios Ambientales, sembramos maíz en el monumento Fundación de Tenochtitlan a un lado del Zócalo capitalino. Y desde entonces ustedes lo podrán ver, si pasan por determinados lugares del Distrito Federal, ya para estas fechas hay muchísimas matas de milpa en los lugares más inesperados. Lo mismo puede ser en el circuito interior, lo mismo puede ser al lado de monumentos conmemorativos, en banquetas, en una maceta, ahí hay milpas iguales a las que tenemos aquí detrás. Que es, por cierto, una milpa hecha por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitada por este Museo Nacional de Culturas Populares. Y bueno, pues ya se hablaban de otros logros, este despertar de la sociedad, este elevar a rango constitucional el derecho a una alimentación sana, impulsar la exigibilidad de derechos que se expresen en la demanda colectiva, ser referente nacional e internacional en propuestas alternativas para producir alimentos sanos, y esto todo en defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas nativas, de la agricultura campesina, de los derechos territoriales de las y los campesinos y pueblos indígenas, del derecho a no migrar, que han sido otros avances. Pero hay que ver siempre hacia adelante, la campaña está más viva que nunca, tiene más motivos de estar viva que nunca, y ahora otros de mis compañeros y compañeras hablarán de las alternativas y lo que está por venir. Muchas gracias. El maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando el maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vamos a iniciar con las primeras notas internacionales. Vamos a comenzar con Brasil, donde la situación no pinta para el gobierno nada bien. Una paro general, una huelga general que se ha estado promoviendo por parte de sindicatos y organizaciones sociales. Y bueno, pues que ha desatado piquetes y barricadas en muchos puntos del país, en Río de Janeiro particularmente. Nuestro compañero Vito de Media Colectivo nos comparte imágenes de las barricadas que se han levantado en Angra do Reis, en la línea roja, dice, rumbo al aeropuerto Santos Dumont. Y bueno, pues imágenes bastante fuertes de los piquetes que han levantado los trabajadores. Y dice, diversas ciudades de Brasil convocaron a un paro general contra las reformas laborales de Michel Temer, que pretenden precarizar aún más la situación del pueblo brasileño. Y como hemos estado reportando aquí, y que pueden también corroborarlo a través de esos portales como el de Media Colectivo, también está el portal de Witness.org, que también da bastante cobertura de lo que está pasando en Brasil. Pueden encontrar pues cómo se ha ido agudizando esta crisis que vive actualmente el Estado brasileño, donde han pedido la destitución de este personaje que entró sin que fuera votado, que no se quiere ir, que se le ha descubierto mucha corrupción y que está, por el contrario, todavía legitimando más proyectos contra el pueblo brasileño. Y bueno, pues de esto no se habla en la prensa internacional, y vamos a estar compartiendo también en las redes las imágenes que nos están compartiendo al momento de lo que está pasando en Brasil el día de hoy, viernes 30 de junio, allá en Río de Janeiro. Y bueno, pues vámonos con un poco más de información. Y ahora vamos a escuchar el boletín ecológico de Panamá, el boletín de Radio Temblor, y bueno, pues vamos a darles paso, ellos ya nos comentarán bien de qué va, como siempre. Y bueno, pues un saludo a Radio Temblor, vamos a escucharlo. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 112 de la primera quincena de junio del 2017. Titulares: daño ecológico generado por el Ministerio de Obras Públicas MOP, Laguna de Matusagaratí a la deriva. Importaciones amenaza el sector productor agrícola. Protesta por construcción de muelle en Boca del Toro. Daño ecológico generado por el Ministerio de Obras Públicas MOP. El Ministerio de Obras Públicas MOP recibió una denuncia penal por organizaciones ambientales debido a la apertura de un camino en el bosque protector Palo Seco en Boca del Toro, declarado reserva ecológica en 1983. Además, la obra vial tampoco contaba con un estudio de impacto ambiental. Este proyecto fue detenido en febrero pasado por el Ministerio de Ambiente, luego de comprobar las anomalías en el camino que atraviesa específicamente la comunidad de Chochicro. El Ministerio de Ambiente también abrió un proceso administrativo al MOP que aún no ha sido concluido. El bosque protector Palo Seco tiene una extensión de 250.445.88 hectáreas y es parte de las áreas protegidas en las tierras altas, junto con el Parque Internacional La Amistad, la Reserva Forestal Fortuna y el Parque Nacional Volcán Barú. Laguna de Matusagaratí a la deriva. Organizaciones ambientales denuncian que son pocos los avances logrados para proteger el humedal Laguna de Matusagaratí en la provincia de Darién, luego de que el área fuera declarado como refugio de vida silvestre en enero pasado. Los problemas en la zona van desde la falta de delimitaciones del área hasta la escasez de recursos económicos para su cuidado y manejo. Según el Ministerio de Ambiente, informó que al crearse el área protegida a principios del 2017 no se pudo incluir dentro del presupuesto aprobado para este año y por ello están en el proceso de ubicar posibles fuentes de financiamiento para licitar la elaboración de un plan de manejo. Importaciones amenaza el sector productor agrícola. Productores agrícolas en Panamá están consternados por las importaciones, ya que han sido desplazados por el pago irrisorio de los precios de sus productos. Además, ha provocado una disminución en las áreas agrícolas del país, la cual la compra del producto extranjero representa un incremento del 87.6%. Protesta por construcción de muelle en Boca del Toro. Moradores en Boca del Toro se oponen a la construcción de un muelle sobre el arrecife en la playa Bouch, que es una área para el deporte del surf y el turismo. Según fuentes, el desarrollador de muelle trata de construir un complejo con un atracadero enorme ubicado en la ruptura principal de dicha playa. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá, número 112, de la primera quincena de junio del 2017. Soy Olmedo Carraquilla Águila, de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEP de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, pues ahora vamos con una nota de Honduras, y bueno, pues donde hay fuertes movilizaciones, imágenes bastante, bastante buenas, y vamos a leer un poquito lo que nos manda la compañera Ellen de Tegucigalpa. Dice, preocupados por la persecución y criminalización que sufren las y los estudiantes universitarios por defender el derecho a la educación pública y a la autonomía, se creó el día de ayer el Comité de Solidaridad con el Mundo Estudiantil Universitario. Este comité realizará diversas acciones en respaldo a la lucha estudiantil en los diferentes centros regionales y espera que otras organizaciones se sumen a la defensa de la educación pública. Denunciamos la estigmatización y campaña de odio de las autoridades universitarias contra los estudiantes y catedráticos que han cuestionado las acciones de privatización de la máxima casa de estudios y la aplicación de la reforma universitaria. La presentación del comité se realizó a la entrada principal de la universidad en la capital hondureña y posteriormente se integró a la movilización en la convocada por el Movimiento Estudiantil Universitario. En este comité está formado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, la Organización Fraternal Negra de Honduras, la OFRANE, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras, el Equipo de Reflexión e Investigación y Comunicación, ERIC, el Centro de Derechos de Mujeres, el Centro de Estudios de la Mujer, el Comité por la Libre Expresión, CIPRODEC, y la Asociación de Madres de Estudiantes Criminalizados, entre otras. Desde la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, abrazamos la lucha estudiantil y celebramos la articulación de las organizaciones por la solución de este conflicto que es de interés nacional, nos dicen en su comunicado. Y nos lo acompañan también con unas imágenes bastante, bastante interesantes. Y bueno, también vamos a estar compartiendo estas notas y estas imágenes a través de las redes sociales, ya que es desde ahí donde se están elaborando y compartiendo. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues en Perú, Apu Aurelio Chino exige respeto y diálogo de alto nivel al Estado. El Apu Aurelio Chino, presidente de la organización indígena quechua del Pastaza Fepiquet, ubicada en la región Loreto, denuncia que el Estado peruano no cumple con sus compromisos de atención y luego de casi 5 años de diálogo y agenda para atender impactos socioambientales originados por la actividad petrolera Lote 192 en sus territorios ancestrales. Y bueno, pues esto es lo que nos comparten nuestros compañeros. Vamos a escuchar las palabras de Apu Aurelio. Y bueno, vamos a escuchar. Si ellos no nos llaman, ¿qué más uno se puede pensar? A pesar que salen millones de barriles de petróleo y ni siquiera tiene esa voluntad de atendernos urgentemente. Saben perfectamente en qué condición están esos lotes. Los daños causados que están y todavía no han asumido esa responsabilidad. Si no hay consulta, pues ellos mismos van a darse cuenta cuando ya empezamos a movilizar nuevamente, porque es un derecho, que nos respeten el derecho que tenemos como cualquier ser humano. Si ellos no nos respeten, ellos mismos nos estarán exigiendo para movilizarnos. Bueno, pues esta fue la voz de Apo Aurelio Chino, presidente de la organización indígena Quechua de la Pastaza. Y bueno, es una nota de Tomate Colectivo que pueden encontrar en tomatecolectivo.wordpress.com y les mandamos un saludo a nuestros compañeros allá hasta Perú. Vámonos con más información. Bueno, pues la 72 Refugio para Migrantes denuncia hostigamiento por parte del Instituto Nacional de Migración en medio de la crisis migratoria. Y bueno, esto es una nota que si bien pasa en México, lo queremos poner en la internacional, porque es de la situación que viven los migrantes que atraviesan México. Y bueno, dice la nota de Ángel Spa, nuestro compañero Ángel, dice: Ciudad de México, en medio de una crisis humanitaria que mantiene a cerca de 400 personas desplazadas en condiciones indignantes en la frontera sur de nuestro país, la 72 denunció este lunes en un comunicado dirigido a la Corte Interamericana, a la CIDH y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Comunidad Nacional e Internacional, que la PGR ha enviado varias notificaciones ya que se encuentra investigando a Fray Bernardo Molina Esquilano, miembro del equipo del refugio y de la Orden Franciscana, debido a una denuncia interpuesta por el delegado federal del Instituto Nacional de Migración, Eduardo Silvestre Hernández, por tráfico de personas, cuya carpeta de investigación la comparten es FED, TAP 000-134-2017. Y dice la 72, hogar ahora campo de refugiados en Tenosique, tiene un trabajo de 7 años. Desde ese momento se ha abocado a dar alimento, hospedaje, orientación legal y acompañamiento integral a las víctimas del criminal desplazamiento humano, en particular a las que cruzan por la frontera sur de nuestro país. Esta no es la primera vez que sufren acoso y hostigamiento por su labor humanitaria. En el documento refieren que no es desconocido para nadie que nuestro equipo recoge a las personas que vienen en la carretera y les ofrecen llevarlas a Tenosique, a la 72, para acogerlas y empezar un acompañamiento integral. Esto ha sido visto por las autoridades, y especialmente en migración, como tráfico de personas. Hemos denunciado ante el mundo entero que el tramo carretero de tan solo 60 kilómetros de la frontera con Guatemala a Tenosique es un campo minado donde las personas migrantes les puede pasar de todo: violaciones sexuales, asaltos, golpizas, secuestros, discriminación, desaparición forzada, muerte. Y hasta ahora las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo no han hecho lo que les corresponde, sino que criminalizan nuestra labor y, peor, utilizan el sistema penal para frenarnos, intimidarnos y acosarnos. Acoso en medio de la crisis humanitaria a 5 minutos del desengaño en Campeche. Y bueno, pues hay una fotogalería, hay una también una entrevista a Fray Tormenta, como le dicen, a Fray Tomás González Castillo, el representante de la 72, y bueno, lo vamos a compartir en redes para que también lo escuchemos, esta entrevista que le hace nuestro compañero Ángel Spa de Radio Zapote. Vamos a... Por órdenes del gobierno guatemalteco, utilizaron al ejército mexicano y a la Policía Nacional guatemalteca. Perdón, al ejército guatemalteco y a la Policía Nacional guatemalteca. Después del desalojo, derribaron todas sus casas de madera y quemaron todas sus pertenencias, mataron sus animales. La gente salió en medio de mucha lluvia y pudo sacar lo mínimo. La gente actualmente está en los límites fronterizos entre Campeche y Guatemala, cerca de una comunidad que se llama El Desengaño, del municipio de Candelaria. Son más de 400 personas. El tiempo de la lluvia está cayendo, llueve mucho por estos parques, es casi inaccesible por un lado y por el lado de Guatemala y por México, acercarse. El gobierno guatemalteco ha reconocido que no era la manera del desalojo. La comunidad tiene documentos que amparan su legal estancia en donde estaban en su territorio. Entonces están pidiendo la reinstalación, la reparación del daño, ¿no? México lo recibió con el Instituto Nacional de Migración, el Grupo Beta, con unas tortas y unas botellas de agua. Veladamente han amenazado que si la comunidad cruza más allá de límites con la frontera mexicana, sí, pues van a deportar. No lo dicen abiertamente, pero está esta amenaza latente. Ok. Fray, ustedes han pedido la solidaridad de organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, pues porque en estos momentos pues sí se está leyendo como una grave crisis humanitaria en Campeche. ¿Nos puede platicar, puede abundar un poquito más sobre de esto? ¿Sobre la asistencia humanitaria? Sí. Sí, las condiciones son de verdad muy indignantes, la manera en cómo está viviendo la gente. Están viviendo bajo plásticos negros, han hecho unas casas ellos mismos, no pudieron sacar la mayoría de sus pertenencias, se las quemaron. Los niños están bastante en una situación muy precaria, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamado a la solidaridad de la sociedad en México para irles llevando por lo menos cada 8 días libres que mantengan un poco, ¿no? Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, pues ahí escuchamos parte de esta entrevista que le hace nuestro compañero Ángel Spam. Y bueno, pues esta es la situación que están viviendo estos compañeros migrantes, 399 refugiados guatemaltecos que buscan refugio temporal. Entre los desplazados se encuentran 12 mujeres embarazadas, 213 niños, 19 de ellos recién nacidos y 12 adultos mayores de ambos sexos. Y que bueno, pues como dicen, fueron desplazados por manera, por la violencia, por el ejército guatemalteco. Y bueno, pues ahora ellos están ahí en la frontera. Y bueno, pues el Instituto Nacional de Migración, en lugar de facilitar al menos el trabajo de estos grupos solidarios con los migrantes y pues con esta grave crisis humanitaria, pues lejos de eso criminaliza a estos pues defensores de la dignidad humana, no solamente de la migración, que es un derecho, ¿no? Que somos como las aves, ¿no? Y tenemos derecho a la migración, y pues las fronteras deberían de ser, como dicen, la consigna de nuestro bloque internacional, rompiendo fronteras, ¿no? Y bueno, pues pues vamos a estar atentos, y pues todo nuestro apoyo para nuestros compañeros de la 72, y también vamos a estar atentos de la lucha de la situación que vayan a sufrir o pasar, perdón, la situación que vayan a tener en estos días nuestros compañeros de este campamento que se encuentra pues muy pegadito a la frontera, a 5 minutos del desengaño, ¿no? Vaya ironía de la del pueblito allá en Campeche. Vámonos con más información. Y bueno, pues this corn plan, we won't take no pride. We've got to stay alive. We gonna chase those crazy. Chase those crazy ballin'. Thank you. salvar nuestra agua, nuestra vida. Se empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades y hasta en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Noticias de abajo, cóctel informativo. Notifrega. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. En defensa de la madre tierra. Comisión Nacional de Hidrocarburos suspende licitación petrolera en territorio Zoque. Después de una movilización de comunidades zoques que marcharon desde su territorio a la capital, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, congregando a más de 6.000 personas el día 22 de junio pasado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció la suspensión de las licitaciones de los bloques 10 y 11 para la exploración de hidrocarburos que corresponden a la Ronda 2.2. El Centro para la Lengua y Cultura Zoque denuncia otros megaproyectos de despojo que amenazan el territorio, por lo cual continuará la organización de los pueblos en defensa de su autonomía y autodeterminación. Tenemos identificado 11 concesiones mineras, más de 70.000 hectáreas en 7 municipios, para extraer básicamente oro, plata, fierro y plomo. Una de estas concesiones mineras ya está operando, que es Minera Frisco en Solosuchiapa, de Carlos Slim. Tenemos la presa de Chicoacén, Malpaso y Peñitas, que son las que han estado operando desde hace más de 40 años, desde 1960. En su conjunto inundaron 30.000 hectáreas de tierra. En esos 40 años hubo más de 4.000 familias desplazadas. Hoy se está proyectando también ampliar el Chicoacén 1, que ahora por ahora está parada, en tanto que los habitantes están amparándose para detener la obra, y un conflicto entre transportistas por la mano de obra que traen estas megapresas, ¿no? O megaemprendimientos. Otro proyecto es el geotermoeléctrico. En octubre de 2015, Comisión Federal ya obtuvo la concesión para empezar a explorar y luego explotar una geotermia en el cráter del volcán Chichoná. Pero no solo a eso, sino también se está proyectando ampliar a otras zonas termales para aprovechar y generar energía eléctrica, ¿no? Entonces hay un proyecto ya concreto, firmado, que en el caso del volcán Chichonal ocuparían 2.400 hectáreas. El otro proyecto que nosotros decimos también, que son los ecoturísticos, en el caso del volcán Chichonal se está pretendiendo poner un geoparque, un poco también para convertir al cráter del volcán Chichonal como un centro turístico donde conviva ciencia y turismo, digamos. Otro proyecto es el extractivismo verde. La idea es que se están poniendo pequeños bosques, digamos, con pago de servicios ambientales, y la idea es conectar Selva Lacandona con la selva de los Chimalapas. Y entonces eso pasa por el corredor Zoque, digamos. Se llama Gran Selva Zoque, conectarla, que forma parte del plan del corredor biológico mesoamericano, que es unir desde el Petén guatemalteco, Selva Lacandona, hasta Chimalapas y hasta Yucatán, ¿no? Hostigamiento judicial, amenazas e intimidad. Mesa directiva de la colonia Maya. Cinco personas defensoras de la madre tierra en la colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, enfrentan una acusación por pandillerismo y asociación delictuosa. Además, el pasado 14 de marzo, el señor Pedro Álvarez Moshan fue amenazado por el presidente municipal Marcos Cancino. Mujeres y hombres de la colonia Maya, en el sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se han organizado para defender la madre tierra a raíz del ecocidio en el predio denominado La Moraleja. La tala de bosques para construir un fraccionamiento, propiedad del empresario Juan Oscar Liébano Narváez, provocó que el día 5 de junio de 2016 una avalancha de lodo afectara a escuelas y casas. La mesa directiva de la colonia Maya ha denunciado el contubernio de las autoridades con el empresario Juan Oscar Liébano Narváez, que permite la construcción de un dren fluvial con afectaciones socioambientales. El uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de las y los defensores comunitarios del medio ambiente es una violación de derechos humanos. Raiva solicita se respete y garantice la integridad y seguridad de quienes defienden la madre tierra en la colonia Maya. Noticias desde Chiapas. Bueno, pues escuchamos ahí el Notifraiva. Vámonos con un corte musical y regresamos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Como zapatista de liberación, la paz y justicia. energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos, sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Es tiempo, mi raza, para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras. De tu radio no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defiende nuestra historia y nuestra razón, contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. Noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo. Pues iniciamos las noticias de México. Vamos ahora con una nota de Radio Zapote que nos dice: a un año de la ejecución extrajudicial de Salvador Olmos, único consignado puede quedar en libertad. Salvador Olmos fue asesinado extrajudicialmente por la policía municipal de Huajuapan de León, del estado de Oaxaca. Chava realizó una pinta en el hemiciclo Juárez y, aunque se trata de una falta administrativa, los policías actuaron como si se tratara de un delito. De acuerdo con las declaraciones del presidente municipal, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, a un periódico de circulación nacional, Salvador, después de quitarse las esposas, se da la fuga. Esto seguido que los policías, que al mismo tiempo piden auxilio de otra patrulla cercana. Entonces, cuando este muchacho va corriendo en una esquina, sale una patrulla y lo encuentra de frente, lo arrolla y le avienta a un terreno baldío. De los terribles hechos, solo un policía ha sido detenido y hasta la fecha se ha reservado su declaración. El día de hoy se llevará a cabo una audiencia intermedia donde se calificarán las pruebas del caso para determinar si el homicidio es culposo, que tiene que ver más con una negligencia, o que el inculpado no tuvo el cuidado de la pericia suficiente para prever ciertas acciones, o doloso, que apuntaría que fuera sentenciado por los hechos denunciados, por la crueldad y las irregularidades del mismo caso. Salvador respondió al llamado de emergencia que hizo la radio comunitaria Tunusabi a las 12:45 horas, puesto que se encontraba platicando con su hermana. Chava participaba activamente en la radio comunitaria realizando un programa llamado Pitaya Negra. Era vocalista de la banda Anónimos y comerciante en el mercado local. No fue hasta el día siguiente que el padre de Olmos, al no saber nada de él, tuvo que investigar por su cuenta qué había sucedido. Al llegar al hospital Villavicencio tuvo que preguntar a varios empleados que se negaron a darle algún informe. No fue hasta que el empleado de una funeraria le informó que el cuerpo de su hijo se encontraba en el mortuorio. A pesar de que Salvador falleció a las 6:30, no fue hasta las 11 horas que se presentaron los peritos en el hospital. Incluso fue el padre quien entregó las ropas muy rasgadas al Ministerio Público. Y bueno, pues ahí está esta información que nos comparten, y es una nota más extensa, los invitamos a que la conozcan en radiozapote.org. Vámonos con más información. Y bueno, pues en Puebla, una lamentable noticia, asesinan a Mestli Sarabia, hija de Simitrio, líder social de vendedores ambulantes. Una nota de desinformémonos.org. Y dice, Puebla, desinformémonos, en Puebla, al interior del mercado Hidalgo, asesinaron la mañana del jueves 29 de junio a Mestli Sarabia Reina, hija del líder social y asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio. El asesinato de Mestli ocurrió en oficinas de la agrupación al interior del mercado Hidalgo, hasta donde llegó un grupo de 4 individuos preguntando por la hija de Simitrio. Mestli respondió afirmando que ella era, le dispararon en la cabeza y en el abdomen. Antes de darse a la fuga, los sicarios dispararon contra otra persona integrante de la organización de comerciantes, quien fue trasladada a un hospital. Así lo informó Tonatiuh Sarabia, hermano de Mestli y asesor jurídico de la agrupación, a La Jornada de Oriente, quien consideró que el ataque a su hermana es un claro mensaje para la organización. Una hora después del asesinato del integrante de la agrupación de comerciantes, los dirigentes anunciaron una movilización hacia la sede de la Secretaría General del Gobierno y confirmaron un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, para la tarde del mismo día. Tras el levantamiento del cadáver de Mestli Sarabia, su hermano Tonatiuh declaró a La Jornada de Oriente que junto con el cuerpo de su hermana asesinada dejaron un mensaje escrito en una cartulina. Esto les pasará a todos los que apoyen a Simitrio. Sigues tú, Simitrio, y a los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28, SIC. Y bueno, pues esto es una situación bastante grave, es una nota un poco más extensa, y bueno, pues una criminalización que se ha dado contra estos compañeros vendedores del mercado Hidalgo allá en Puebla, y en particular con este grupo, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. Y bueno, pues vámonos con más información. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues con apoyo de la oficina de la ONU, el gobierno de Jalisco quiere inundar 3 comunidades. Una nota de Mario Marlo en somoselmedio.org. Y esto allá en Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio, la nota está suscrita y dice, durante la presentación del informe final del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde, que tuvo el costo de 90 millones de pesos, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, confirmó que las comunidades Temacapulín, Acacico y Palmarejo serán inundadas debido a que la cortina de la presa El Zapotillo se terminará de construir a 105 metros. Entre las protestas, el gobernador de Jalisco confirmó que el informe de la UNOPS ayudó a decidir sobre la construcción de la presa. Hoy sabemos que fue acertado acudir a UNOPS, que es el organismo con el mandato de Naciones Unidas para participar en asesorías en temas de infraestructura. Recurrir a UNOPS permite que hoy en mi gobierno tomemos una postura oficial y definitiva con respecto al conflicto de la cuenca del Río Verde, dijo este tipejo del gobernador. Explicó que salvarte de Macapulín ya no es técnicamente una variable accesible, así lo declaró. Esta batalla no la perdieron solos, la perdimos juntos. No poder cumplirles lo lamento, créanme. Confío que entenderán que no está en mis manos, que no hay otra solución posible. Detalló que intentará que la huella cultural de las comunidades no se pierda y confirmó que la reubicación se realizará. El gobernador determinó que su gobierno acatará el escenario número 5 planteado por la UNOPS, una cortina a 105 metros, que tenga un caudal de 7,5 metros por segundo. El agua que almacene la presa se destinará en proporción de 76% para Jalisco y 24% para Guanajuato. Por su parte, Gabriel Espinosa, líder del movimiento contra la presa El Zapotillo, denunció que el evento fue un fraude para Jalisco y para México, al igual que los estudios de UNOPS no aportan ninguna novedad para el estudio y la gestión integral de agua, solo se basan en la oferta y la demanda del agua y la privatización. Y bueno, pues una nota lamentable lo que quieren hacer estos señores. Y bueno, pues más sabiendo de la resistencia con la que Temaca ha defendido pues a su comunidad, ya que está ahí en torno al Río Verde, y bueno, pues esta lucha también contra las represas, que pues son ya hasta dañinas en general para el medio ambiente, para la sociedad, y aún así estos señores se aferran porque son esos megaproyectos donde se roban un dineral. Vámonos con más información. Buenos días a todas y a todos. Por medio de este pronunciamiento daremos la palabra colectiva del grupo de trabajo No Estamos Todas, No Estamos Todos. Desde el grupo de trabajo No Estamos Todas, No Estamos Todos, acompañamos al compañero Roberto Carlos Ruiz, sobreviviente de tortura, actualmente privado de su libertad en el CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo acusación de extorsión, condenado a 5 años y 3 días. Consideramos que el mayor delito por el cual es acusado y por el cual es encarcelado, Roberto, es en su condición de migrante y pobre, circunstancia por la que muchas personas arriesgan su vida y su libertad en búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Son las fronteras físicas y económicas motivo de vulneración de los derechos humanos y causa de criminalización de muchas personas que ven como el hecho de no contar con un documento de identidad oficial hace que no dispongan de ningún tipo de seguridad de su integridad física, psicológica e incluso de su propia vida. Roberto ha mantenido una lucha constante para conseguir su libertad mediante los mecanismos legales del estado de Chiapas, donde se encuentra preso, y también mediante huelgas de hambre como medida de presión para que su caso, al igual que muchos otros, no caiga en el olvido institucional, que hacen que las cárceles estén llenas de personas que por su condición social no cuenten con los recursos económicos suficientes para pagar su libertad. Su caso es un ejemplo más de la injusticia del supuesto sistema de justicia que impera de forma global. Las leyes, que son usadas como moneda de cambio y dependiendo de la necesidad oportuna, y que su mayor objetivo es ser utilizadas para esconder en el rincón de la cárcel, del olvido, de la fábrica o de la fosa, a todas estas personas que ellos consideran prescindibles y sustituibles, personas convertidas en cosas, que pueden ser encerradas, torturadas y silenciadas. Roberto es sobreviviente de una cruel tortura física y psicológica. El hecho de que la obtención de su libertad no se vean garantizadas hace que difícilmente pueda confrontar la situación de estrés traumático que conlleva toda situación de tortura. La incertidumbre en la correcta aplicación de los mecanismos de impartición de justicia y la burocratización de los mismos hacen que difícilmente se pueda confiar en que sin la de la lucha del compañero y la presión social se consiga su puesta en libertad. Consideramos que más que es un caso aislado, es esta la realidad de muchas personas arrojadas al rincón de la cárcel y del olvido. Por eso exigimos la inmediata puesta en libertad de Roberto. Denunciamos y señalamos sus leyes y fronteras que discriminan, criminalizan y son un atentado contra la vida y la libertad de las personas. Exigimos la inmediata puesta en libertad de Roberto. Reafirmamos nuestro compromiso del acompañamiento, abrazamos su lucha y estamos al pendiente junto con su familia de los siguientes pasos en su proceso para la obtención de su libertad hasta que todas y todos seamos libres. Grupo de trabajo, No Estamos Todas y No Estamos Todos. Nos gustaría aclarar y puntualizar que esta Roberto Carlos, en su última denuncia, dice que emplazará a otra huelga de hambre, que las condiciones en las cuales se encuentra después de dos huelgas de hambre ha tenido varias secuelas físicas y psicológicas y esto pondrá en riesgo una vez su vida. Y en ese mismo sentido exigimos al Estado su inmediata libertad. Y dice así: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 29 de junio de 2017, boletín número 13. Inmigrante hondureño continúa en detención prolongada e injusta. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifiesta su preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruiz Hernández, inmigrante de origen hondureño. Roberto Carlos es sobreviviente de tortura. Fue detenido el 22 de mayo de 2013 y 4 días después es encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 13, en Tonalá, Chiapas, acusado del delito de extorsión. Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura, tratos crueles e inhumanos durante su detención. A pesar de la denuncia de tortura ante el Ministerio Público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular, fue sentenciado en primera instancia a 7 años. Dicha sentencia fue reducida a 5 años y 3 días en apelación. Desde el CERS número 13 ha denunciado su detención arbitraria, la tortura a la que sobrevivió, así como las violaciones a los derechos humanos que ha sido víctima dentro de la prisión. En 2015, su expediente fue expuesto ante la Mesa de Reconciliación del Gobierno de Chiapas para la revisión de su caso y solicitar su libertad de acuerdo a los beneficios que concede la ley. En febrero de 2017, según información con la que cuenta el FRAIBA, los integrantes de la Mesa de Reconciliación habían determinado otorgarle su libertad. Por un retraso burocrático, desde febrero a la fecha, el gobierno lo mantiene en detención. Esto le ha ocasionado angustia y desgaste psicológico ante la promesa de libertad que no se cumple. Debido a que aún se encuentra detenido Roberto Carlos, ha realizado 2 huelgas de hambre dentro del penal como una forma de exigir su liberación, las cuales han derivado en problemas de salud que podrían poner en riesgo su vida dentro de la prisión. Por las acciones y denuncias que realizó exigiendo su libertad, ha recibido amenazas, castigo, negación de visitas, aislamiento y acciones de intimidación por el director y personal de custodia del CERS número 13. Por lo que en mayo de este año fue trasladado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 en San Cristóbal de las Casas, en donde se encuentra actualmente, y allí ha anunciado una 3ª huelga de hambre para exigir su libertad inmediata, que ha sido suspendida por el momento tras la esperanza de su libertad. El FRAIBA considera que la Embajada de Honduras en México no ha otorgado la asistencia consular adecuada a Roberto Carlos, ni las gestiones políticas ni diplomáticas para obtener su libertad, argumentando que no lo tiene registrado como ciudadano de su país. Sin embargo, Roberto Carlos ha sido deportado por el Estado mexicano en 3 ocasiones, por lo que el gobierno de ese país sí cuenta con los registros que lo acreditan como ciudadano hondureño. Es importante señalar que Roberto Carlos lleva más del 70% de su sentencia cumplida. Es sobreviviente de tortura. Su proceso judicial tuvo faltas al debido proceso y derivó en un juicio injusto. No contó con asistencia consular y la Mesa de Reconciliación determinó otorgarle la libertad. Solicitamos al gobierno de Manuel Velasco Cuello cumpla de manera pronta el acuerdo de libertad que la Mesa de Reconciliación que su gobierno determinó otorgarle y así concluir con la detención prolongada de Roberto Carlos. A la Embajada de Honduras en México le reiteramos dar la asistencia consular a Roberto Carlos por ser ciudadano de su país y por las vías diplomáticas realizar las gestiones necesarias para su liberación inmediata. Lamentamos que el caso de Roberto Carlos sea un ejemplo más de la criminalización hacia las y los migrantes que deciden transitar o asentarse en nuestro país. Por su estado de vulnerabilidad, las y los migrantes se enfrentan a una situación crítica de violencia y discriminación, perseguidos y tratados como delincuentes. Muchos de ellos son víctimas de tortura y se encuentran encarcelados injustamente. Agregando al caso de Roberto Carlos, en el 2015 el Centro FRAIBA documentó otro caso de un migrante salvadoreño que también fue víctima de tortura y fue acusado de traficar con drogas. Después de varios años estar como preso, alcanzó su libertad. Es una muestra más de cómo los migrantes que transitan por este país son criminalizados, judicializados por este sistema de impartición de justicia. Le damos la palabra. Escuchamos esta conferencia de prensa que nos comparte Notifraiva, el Chiapas Denuncia Pública, y escuchamos el comunicado del grupo de trabajo No Estamos Todos y el boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. De esta conferencia realizada el pasado 29 de junio del 2017, allá en las oficinas del Centro Fraiva, en el Fraiva, y bueno, pues como escucharon, fue sobre la injusta y prolongada detención del ciudadano hondureño Roberto Carlos Ruiz Hernández. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues continuando en las notas nacionales, la Voladora Radio nos dice en un comunicado: la Observacom falsa información, le exigimos nuestro derecho de réplica. Amecameca de Juárez, Estado de México, 29 de junio del 2017. El 21 de junio pasado, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, difundió masivamente esta información falsa. El IFETEL da apoyo económico a radios comunitarias e indígenas en México. La noche de ese día, en respuesta, dirigimos la siguiente carta a su presidente solicitándole nuestro derecho de réplica, considerando que además de su falsedad, dicha información proveniente del gobierno dañaba la imagen pública de las radios comunitarias. Al no recibir respuesta, habiendo transcurrido el plazo legal, hacemos pública esta carta reiterando nuestra exigencia, además de que la Voladora no ha recibido ni recibirá apoyo de la IFETEL ni de ninguna otra institución, sino que ejercerá sus derechos en materia de publicidad oficial, desde luego con apego a su código de ética y sus principios fundacionales. Atentamente, el colectivo de la Voladora Radio 97.3 de FM y la Voladora Comunicación AC. La Voladora no recibe apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, pues ahí está la información de nuestros compañeros, a quienes les mandamos un enorme saludo. Vámonos con más información. Bueno, pues el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco convoca a la concentración en la Suprema Corte el próximo 13 de julio. Y en una conferencia de prensa comparten este boletín a los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos. Estamos aquí de cara a la historia para refrendar ante el pueblo mexicano y los pueblos del mundo nuestra convicción por la defensa de la madre tierra, como parte de la defensa legal que hemos ejercido para defender nuestro territorio contra la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Distintas comunidades adheridas al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hemos interpuesto diversas demandas y amparos con la finalidad principal de proteger y preservar nuestro territorio. Uno de estos juicios de amparo que se presentó es precisamente en contra del proyecto aeroportuario y todas sus implicaciones que tiene y está teniendo en perjuicio de los derechos humanos, sociales, culturales, económicos y ambientales de los pueblos pertenecientes a los municipios de Atenco y Texcoco. El día de ayer, 28 de junio del 2017, el Poder Judicial de la Federación, mediante el Juzgado Noveno del Distrito del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, dentro del juicio de amparo, determinó sobreseer dicho juicio, esto es, sin entrar a estudiar al fondo del asunto, decidió darlo por concluido. El hecho no es menor, aunque tampoco es la primera vez que el sistema de justicia de nuestro país se inclina por la injusticia y la impunidad para favorecer intereses mezquinos que implican millonarias ganancias, como lo es la obra seccional del actual gobierno priista, el aeropuerto internacional. Y bueno, pues difunden esta información y por lo cual están llamando, dicen al final de este comunicado, la sentencia que ha dado el juez del noveno distrito del Estado de México definitivamente es un revés en la impartición de justicia y eso nos coloca en una situación más adversa, pero por ningún motivo renunciable. Hace casi un siglo nuestros abuelos lograron la restitución de sus tierras arrebatadas en la conquista española. Le devolvieron tierras yertas y fue su trabajo, su sudor y su amor lo que transformó esa soberanía suya a la orilla del agua en tierras fértiles que hoy nos siguen dando para comer, para vivir, para respirar, para sembrar a nuestros muertos y sembrar el futuro para nuestros hijos y nietos. Hoy de un zarpazo legal pretenden los dueños del dinero que nos arrodillemos ante la derrota. Una vez más les reiteramos que no vamos a entregarlos a nuestra madre tierra y conscientes estamos que eso prolonga aún más la batalla, que en lo que va de este siglo ya suman 17 años, sin contar los más de 500 que dieron nuestros abuelos. Están pendientes otros amparos y recursos legales, mientras tanto la defensa legal interpondrá el recurso de revisión en contra de dicha determinación. Por lo anterior, también convocamos a la concentración en la Suprema Corte de Justicia el 13 de julio a las 12 horas en la Ciudad de México. Emplazamos al gobierno federal a un diálogo de cara a las comunidades afectadas por la imposición de este aeropuerto y exigimos el cese de agresiones de los grupos de choque y la invasión de nuestro territorio. Y firma el Frente de Pueblos en Defensa de la tierra no se vende, se ama y se defiende, una nota que nos comparte la Que Huelga Radio. Y bueno, pues ahí está esta información y ya para ir concluyendo las notas de México, pues tenemos esta información que nos envían nuestros compañeros. Y bueno, pues una noticia buena en las redes sociales de Mardonio Carballo. Dice, pues llegan buenas noticias para este viernes lluvioso, nos ayudan a compartir las buenas nuevas. El conjunto habitacional Predio Triqui, del que denunciamos desalojado a principios de la semana, ha sido recuperado. Confirmado ya esta noticia con la Secretaría de Gobierno de esta ciudad, nos dicen que ya se entregó este predio al INVI, se detuvo a los invasores y que pronto se entregará a sus legítimos dueños, es decir, a los integrantes de Maíz. El Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas ha venido gestionando este predio y su vivienda ubicado en la calle 673 Agrícola Pantitlán en la delegación Iztacalco a lo largo de los años. Lo terrible de esta acción es la violencia que permea tanto para la invasión como para el desalojo. Así las cosas, comparto un par de fotos, una más violenta que la otra. Don Juan Acevedo, dirigente de Maíz, manda saludos a todos los que difundieron esta noticia. Dicen que su intervención no hubiera sido posible, sin su intervención no hubiera sido posible la recuperación de este patrimonio gestionado por integrantes del pueblo triqui en la Ciudad de México. Nunca más una Ciudad de México sin nosotros, dicen nuestros compañeros de Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas, Maíz AC. Y bueno, pues ahí la buena nueva del día de hoy. Estábamos leyendo otra nota. Pues fue la detención de Juan Villegas. Él es un defensor de derechos humanos indígenas, otomí, perteneciente a la comunidad de San Francisco Ayutusco, que elige a sus autoridades por usos y costumbres. Protegen el bosque por ser un lugar sagrado para ellos y es por eso que se opone a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan de OHL, filial del grupo IGA. Amigos cercanos de Peña Nieto, estas empresas, y bueno, pues dice nuestros compañeros del Cefedino Ladrillero, por su actividad como defensor de derechos humanos, se le ha acusado de forma injustificada de ser líder de un cártel del narco, para así intentar poner fin a su participación, como podría un indígena que vive modestamente y se dedica a apoyar a su comunidad, ser líder de un cartel. Exigimos libertad inmediata a Juan Villegas Mejía y cese al acoso a los indígenas opositores a la autopista Toluca-Naucalpan. Ayutusco Libertad, Juan Libertad, y bueno, pues ahí está esta información. Así que pues vamos a estar atentos también a estos hechos que nos comparten nuestros compañeros. Y bueno, pues con eso estamos cerrando ya la información de México. Y bueno, pues también ya estamos con esto concluyendo el noticiero del día de hoy. Están escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres, que se transmite a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com y a través de radios comunitarias libres, autónomas, que bueno, pues que solidariamente hacen la retransmisión de este noticiero que aparece lunes, miércoles y viernes. Los invitamos a que se sumen a este proyecto, pues de muchas formas, haciendo medios libres, mandando sus notas, mandando su información, sus audios. Y claro, también los invitamos a que se sumen a este proyecto, ya que estamos buscando también más locutores para seguir creciendo como noticiero, que también se escucha en varias partes de América Latina. Y bueno, pues esperamos que haya sido de su interés estas notas y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Thank you.